FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Nuestro compañero nos está acompañando la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Será la tierra y este el tema a resolver en los próximos años, la pelea in situ, en parcelas, en lotes, en ideas que va a diagramar el Ejecutivo Municipal, porque está discutiéndose en el Consejo Deliberante un proyecto que presentó en el año 2008 la señora Patricia Jorge como intendente interina. La tierra y sus consecuencias, la tierra y la propiedad privada. Cuando me preguntaron el año pasado, algunos dirigentes, ¿cuál sería la fuente principal de conflictos? No dudé en decir la tierra, porque las corrientes migratorias son las que conocemos, que el crecimiento demográfico es aquel que se detalla, el que se proyecta. Junto a ello, la necesidad que Moreno tenga, aunque sea algún aspecto de su rostro parecido a lo que se denomina industrialización mientras conviven los barrios cerrados y countries, mientras son depositadas las familias que en su carrera para no caer un poco más en el abismo, adquieren, compran, sostienen, resisten hasta ser expulsados porque el andamiaje es aquel que también conocemos, con el juez de paz y los detalles que hemos dado y seguiremos dando en esta radio. La tierra es para quien la ocupa y la trabaja. No es la tierra, por lo menos si esto lo he manifestado, para que se erijan los líderes por encima de las bases y los trabajadores respondan a alguien que gerencia algún tipo de actividad. Es para socializar, porque la marginalidad no debe producir en situaciones análogas, iguales, conductores que terminan cerrando, abrochando negocios para ellos mismos, en detrimento de aquellos que no tienen siquiera una porción para comercializar lo que no tiene posibilidad de un mercado vasto. Los loteos con servicios. La tierra en la ruta 23. La feria, la unión. Los problemas que ustedes escucharon en esta radio. El anuncio de la municipalidad de acercar una propuesta cercana a ese predio para aquellos que estaban en condiciones de tirar el paño. Y lo que va a ocurrir hoy o está ocurriendo hoy allí, justo enfrente de la Parada de las Flores, allí donde mataron a Checho Casal. Allí donde los fines de semana se multiplican las familias, convirtiendo la zona en un lugar típico, en diagonal a la histórica Feria de las Flores, la municipalidad comenzó a trabajar. Va a convertir ese espacio en un acopio de Tosca. Y entonces, y entonces la multitud ya no será tal. Quedarán los que tienen que trabajar, los que pueden trabajar. Allí, en este predio, está César, que ha venido a esta radio, que hemos seguido desde aquel momento en donde se colocaron las fuerzas policiales un sábado, impidiendo el desarrollo de una actividad permitida provisoriamente por la Municipalidad de Moreno. César, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andas, señor? Bien, ¿qué es lo que ocurre en este momento? Mirá, en este momento nosotros estamos acá en el predio con un par de compañeros que ahora se están acercando algunos más, porque ayer nos enteramos que la Municipalidad mandó a trabajar acá máquinas. Vinimos, nos acercamos y era cierto, había una máquina cepilladora esa, pasando la máquina acá en el campo. Entonces nosotros empezamos a preguntar al municipio qué es lo que estaba sucediendo. Ajá. Y nos dijeron que acaban a limpiar todo y después van a poner toca y van a alambrar todo el terreno. Lo que yo estoy queriendo saber y si este terreno, este predio ya es municipal, que yo tengo entendido que no es, no tienen todavía los papeles para poder ellos trabajar y hacer lo que quieran en el predio donde nosotros estamos, nos acercamos todos los sábados y los domingos a trabajar. Desde aquel piquete el sábado por la madrugada, antes de una visita de Scioli que se suspendió, recuerdo bien la fecha, y transmitíamos en vivo desde allí, en el programa Boca que Vuela, que conduce Sonia Olmo, yo te preguntaba qué instancias de diálogo se podían abrir. Efectivamente, después hubo instancias de diálogo y firma de un convenio. En ese convenio quedaba establecido que en un acuerdo de partes que involucraba al Ejecutivo, a ustedes y al Consejo Deliberante, se iba a trabajar en la formulación de un convenio con el comedor que está allí justo frente al predio para que se desplazaran las familias que realmente trabajan. Esto fue firmado por ustedes. Si todo marcha como parece, se cierra ese predio, se coloca la tosca, o sea, es un acopio de tosca, este fin de semana ustedes deberían ir allá porque firmaron el convenio o pensaron o piensan no ir hacia el lugar en donde ustedes aceptaron en aquel momento que se juntaron con la Municipalidad de Moreno, se sentaron a dialogar. No, solamente nosotros estamos queriendo saber qué está pasando, porque nosotros no podemos ir a meternos en el predio aquel sin ningún papel, sin ninguna autorización, sin ningún diálogo con el dueño de ese terreno, ni nada. Desde ya, por eso decía, sí. Nosotros lo que queremos saber es qué está pasando, porque una cosa es que el municipio manda a limpiar, a acercar todo esto, y si nosotros no tenemos ningún papel, no nos podemos acercar a trabajar en el predio aquel. Y ustedes han llamado, vos llamaste personalmente a Siburu, a alguien con el cual ya has tenido diálogo para saber cómo prosigue esto, si el día sábado y domingo están con posibilidad de trabajar allí en ese predio cedido por un comedor. Yo hablé con Siburu, sí, y agarró y me dijo que nosotros ya tenemos lugar para trabajar en el otro predio y que acá se va a hacer lo que se tiene que hacer, que si yo tengo algún reclamo o algo, tengo que ir al obrador, a Obras Públicas, a ver qué está pasando acá. Y yo creo que si nosotros hicimos un diálogo con el municipio, tendrían que habernos avisado qué es lo que se va a hacer, qué día nos vamos a correr. No pueden venir de prepo un día jueves, que ya estamos sobresaliendo para trabajar nosotros sábado y domingo, a querer echarnos del predio sin ningún diálogo, sin ningún aviso, sin nada. No, nosotros no somos animales, somos personas. Y creo que como personas también somos educados, porque en ningún momento le faltamos respeto ni al municipio, ni a Oscar Siburu, ni al intendente Arregui, a nadie. Nosotros lo único que queremos es un diálogo coherente y que sea de ambas partes un convenio como para que nosotros podamos seguir trabajando. Porque nosotros lo único que queremos es trabajar sábado y domingo, que es lo único que yo sé hacer y que un montón de compañeros también tiene la posibilidad esa, porque somos desocupados. Yo no tengo ni una fuente de trabajo, soy desempleado, no tengo ningún sueldo, no tengo nada. Entonces yo tengo que buscarme la manera con todos mis compañeros acá para poder sobrevivir toda la semana o el mes y los años, porque nosotros tenemos familia. Mucha gente acá tiene hijos, así como, como cada familia que se acerca a trabajar. Entonces yo pienso que si ellos hicieron esto, tenían que por lo menos avisar a la comisión que se había acercado a dialogar con ellos. Es así, me parece, que las instituciones marcan una regla de juego que lo primero que tienen que hacer ellos es cumplir esa regla, que es dialogar y avisar a la gente que está en un predio trabajando que se tiene que correr a otro lugar a trabajar porque en ese lugar van a hacer algo. Eso no lo hicieron. Si les notificaban, si les notificaban ustedes... Con la máquina acá en el predio trabajando. No, pero por eso, bueno, digo, César, si les notificaban ustedes que comenzaban a trabajar las máquinas, ¿no pensás que la municipalidad evaluó que iban a ocupar el predio? Yo no puedo pensar, soy un hombre común y corriente, que yo creo que si el municipio... mandó a trabajar las máquinas acá, lo primero y primordial tendría que haber hecho es avisar a toda la comisión directiva acá del predio donde estamos trabajando qué es lo que van a hacer si no tenemos que correr para allá, cómo se va a organizar esto. No es agarrar y no somos un par de caballos, de vaca que diga, bueno, mira, cierro acá y si no tenés para comer acá tenés que ir al otro campo. No es así. No, a ver, comprendo, y por eso en la sencillez, como decís vos sí pensás como los compañeros que están allí, de las posibilidades de quedarse en ese predio, y lo hemos discutido, lo hemos charlado, y la realidad que imponía aquel acuerdo firmado con la municipalidad. Infiero que si la municipalidad les comunicaba a ustedes que iban a mandar las máquinas y que se iba a hacer un acopio de Tosca, por una cuestión de cantidad de feriantes que hay allí en la Feria La Unión, podrían defender ese lugar, atento a que el otro concedido y que tiene que ser rubricado en algún convenio cerca de allí, que es un comedor, no alcanza para la cantidad de familias. ¿Sería esta la cuestión? Exactamente. Bueno, nosotros claro. También, por eso nosotros queremos un acercamiento con el municipio, porque ahora ya no somos 500, 400 puesteros como éramos antes. ¿Cuántos ahora son? Ya se está llegando a 1000 puestos casi en la feria. Cada vez hay más gente porque se enteran que acá se está trabajando y que no hay problema y que no se cobra nada, y la gente llega de todos los lugares del partido de Moreno a trabajar. Ya no se cobra nada. No. Acá no se cobra nada a nadie. Uh-huh. La mayoría de la gente viene y nos pregunta a nosotros, que somos lo que más o menos le decimos, acá puede trabajar, acá ya hay otro compañero trabajando. Es lo único que hacemos. Nosotros no somos malos en ese aspecto. Lo único que le decimos, que si hay otra gente trabajando en ese lugar, que otro compañero vino por primera vez, le decimos, mira, correte para aquel lado o andate en aquel lugar, que ahí vas a poder trabajar tranquilo, porque acá ya hay otra gente trabajando todos los sábados y domingos, que es la mayoría que estamos hace casi 2 años trabajando acá. Ese nomás es lo que nosotros, la organización que tenemos. Acá no se le cobra a nadie, no se le molesta a nadie, siempre hay una discusión porque uno viene por primera vez, ¿viste? Y como esto es un campo libre, dice, si esto es libre, dice, ¿por qué yo no puedo venir y trabajar en cualquier lugar? Correcto, César, si ahora ustedes son convocados o si se desplazan hasta la municipalidad y allí surge la confirmación de aquel convenio que ustedes firmaron con la municipalidad para que se trasladen al comedor, ¿el fin de semana estarán trabajando allí? Claro, nosotros estamos planteando eso, que nos llamen a dialogar o que alguien nos atienda en el municipio. Ayer pedimos para que hoy nos atienda alguien, me dijeron que el que no tenía que atender, por ejemplo, hoy no está en el municipio. Entonces, ¿con quién necesito ir a hablar? Necesitaría, si el intendente Andrés Arregui nos atiende, nosotros con toda cordialidad iremos a hablar y a dialogar y a sentarnos a buscar una busca de solución para toda esta problemática. El Consejo Deliberante también ustedes hablaron, así que podrían concurrir allí. Sí, podemos, pues, eso estamos pensando también, uh-huh. Ir a ver si algunos concejales de ahí, que fueron la mayoría, casi no atendieron, a ver qué es, pero esto lo tiene que tratar el Ejecutivo y hacernos ellos la solución de la problemática que tenemos, porque el Consejo Deliberante puede ser un anexo, pero el que tiene la voz de mando en el partido Moreno es el Ejecutivo de la Municipalidad. No hay otra solución. Por eso yo necesito, y un montón de compañeros, que es la comisión, que nos atienda el intendente Andrés Arregui. Bueno, se van a desplazar hasta aquí, hasta la municipalidad. Allí, entonces, los camiones están trabajando en el predio de la Ruta 23. Sí, se acercaron para trabajar, pero nosotros no les vamos a dejar trabajar en la zona donde nosotros trabajamos sábado y domingo. Por eso, en este momento, ¿ustedes impiden que los camiones y las máquinas trabajen allí en el terreno? Hasta ahora no se acercaron a trabajar, están trabajando en el fondo del predio, pero no donde nosotros trabajamos. Ayer sí se acercaron a trabajar, en este momento no están, pero si se acercan, por eso nosotros vinimos acá. Vamos a quedar un montón de compañeros acá y toda la otra parte de la comisión vamos a ir al municipio a ver con quién se puede hablar. Nosotros lo que más pedimos hablar es con el intendente Reyes. Bien, hoy entonces va a haber como una guardia de los puesteros allí en el predio. Exactamente, si hoy no tenemos ninguna respuesta, vendemos... Estamos pensando entre toda la gente hacer una asamblea y hay un montón de compañeros que quieren venir a trabajar desde mañana ya, hasta el domingo, acá. César, muchas gracias y estamos en contacto directo con lo que pase allí en el lugar. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Vamos a buscar entonces el testimonio de algún funcionario de la Municipalidad de Moreno y también de algún concejal, porque esta es una cuestión que funcionó así. Lo recuerdan. Fue algo provisorio, desprendimiento de la Feria de las Flores, lugar en donde fue cocinándose el trueque, al calor de la olla popular. Después, los que necesitaban realizar algo parecido a un negocio, ganaron la pulseada y cobraron, y empezaron a percibir dinero por el alquiler de esos puestos. Perdió aquella esencia de trocar, de intercambiar, de verse en igualdad de condiciones, aplastados por la realidad y por la exclusión. La mejora tendió a ese desarrollo capitalista natural, donde hay alguien que se erige, y allí tenía sentido el comienzo del programa, por sobre el resto, porque es el que administra, es el que realiza todo aquello que permite un sostenimiento de la actividad en términos institucionales. Y como hubo un desprendimiento de la feria, las flores, en diagonal a ese lugar, en un predio donde a comienzo del 2000 el municipio pudo realizar huertas comunitarias con los cooperativistas de aquel tiempo, de aquel entonces, hacia allí se dirigieron. Eran 10, 20, 15... 10, 20, la fluctuación llevó a que un momento 150 familias estuvieran allí, y más. ¿Cómo detener ese emergente? Emergente que combina los que efectivamente tienen necesidades y trabajan tirando el paño, y aquellos que ven la oportunidad para organizarse y hacer un negocio. La noticia de hoy entonces, una de las primeras que tenemos para compartir con ustedes, y la consigna es entender la tierra, la problemática, la lucha, que es lo que tenemos y lo que se viene, a escalas que muchos no imaginan. La tierra quema, arde, las vías institucionales hacen el trabajo. Se firmó un convenio cuando todo estaba caliente. El gobierno lo enfrió y hoy le dirá a los feriantes: allí está el lugar que nosotros prometimos. En ese predio grande estamos nosotros. Si el municipio envió máquinas, doy por seguro que tiene un acuerdo con Georrutas, ya sea para la custodia del lugar o porque la deuda que tenía Georrutas es lo suficientemente amplia para que en algún momento de una custodia precaria pase a ser tenencia definitiva, y con tenencia definitiva

lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Enriquecimiento ilícito. Saqueo de los fondos públicos realizado por los políticos corruptos. Cabe destacar la sutil diferencia que lo distingue de un robo común y vulgar, donde se utiliza la violencia como sometimiento. Los políticos corruptos, en cambio, utilizan como método de sometimiento el hambre y la ignorancia. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Gracias. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tengan la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros. Los... Costas en la operación técnica puesta en el aire. Qué gusto me da verlo un jueves a Costas, que tiene un título por ahí, después vamos a comentar el título. Bien, bien logrado. Es un gran, gran trabajador. Te decía que la propuesta de hoy es entender la tierra, pero cuando decimos nosotros la tierra, hablamos de territorio, en la búsqueda de construcción de identidad. Pero en el territorio está el poder. Y entonces te vamos a comentar hoy lo que ha ocurrido en Merlo, y seguramente charlaremos con Cecilia Argüello, porque en el territorio de Otacé, el poder político y la policía actúan de manera conjunta. Así que ya vamos a leer un comunicado de persecución conjunta del PJ y la policía en Merlo contra los compañeros y compañeras de Libres del Sur. Te recuerdo que hoy vamos a compartir con vos, con ustedes, la nota realizada en el día de ayer con Néstor Joao, que es un hombre que sabe precisamente de la diagramación urbanística, el valor del suelo, la integración, la inclusión, porque hay un expediente que comienza a forjarse en marzo de 2008, interinato de Patricia Jorge, cuando le envía un proyecto al Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, que traducido, y nosotros lo venimos explicando, algo así se llama loteos populares en el convenio marco, es loteos con servicios. De esto vamos a trabajar en el día de hoy, pero ya está en comunicación telefónica Oscar Siburu, que es subsecretario técnico de inspecciones. Recién escuchabas a César desde el predio decir que ellos están en condiciones de impedir que las máquinas de la municipalidad realicen la tarea que deben realizar. De allí que la primera pregunta para el funcionario de la municipalidad es la siguiente: ¿pudo ya establecerse la posesión o custodia de la municipalidad de ese predio cuyo titular es Georrutas, o por lo menos el nombre que apareció en aquellas discusiones que se dieron en el Consejo Deliberante? Siburu, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Rubén, ¿cómo estás vos? Gracias, gracias por llamar y participar de esta mañana con la información que dábamos respecto a la decisión de los feriantes de impedir que los camiones de la municipalidad, que según la información que tenemos van a realizar un acopio de tosca allí en la zona, no lleven a cabo esta tarea. La pregunta estaba formulada respecto a lo que es el trabajo desde el punto de vista legal que pudo realizar la municipalidad en este tiempo. ¿Qué tal, Rubén? Vos me preguntabas la pregunta concreta, ¿cuál sería, Rubén? La pregunta concreta es si la municipalidad está en custodia o en posesión de esa tierra. Sí, sí, entiendo que hasta el momento sí. Sí, porque digamos, esperó los tiempos y bueno, se realizaron las gestiones correspondientes, y de hecho sí, sí estamos en este momento con la custodia del predio. Es importante esto porque en la ocasión anterior existían dudas y de allí se trabajó en el Consejo Deliberante porque no aparecía ese vínculo en términos administrativos y legales que le diera crédito a la intervención de la municipalidad cuando decidió el despliegue de las fuerzas policiales un sábado a la mañana para impedir que los feriantes realicen allí la tarea. Entonces se avanzó sobre esto. Si se avanzó sobre esto, ¿en qué queda aquel convenio firmado entre ustedes y los feriantes para que se desplazaran o se desplacen a un predio muy cercano, allí cerca de un comedor o dentro de lo que es un comedor, para realizar la tarea aquellos que efectivamente trabajan tirando la manta, como se dice en la jerga? Sí, sí, de parte de nuestra, de parte del municipio, en todo este tiempo se ha estado trabajando para que el genuino mantero, como bien vos decís, tenga esa opción. De hecho, se ha ayudado a acondicionar un predio, de hecho se ha hablado y han participado muchos feriantes de esto, que hemos ido juntos a recorrer el campo hace 3 meses más o menos con el titular del, digamos, del comedor. Se han hecho las mejoras y bueno, este lugar estaría ya adecuado para que si se realiza un convenio entre un acuerdo, digamos, entre la persona del campo, o sea, quien tiene, perdón, del comedor, San Martín de Porres y los feriantes, por supuesto, y en el marco que siempre se vino hablando de un acuerdo que se hizo hace un par de meses, lo respetaremos. Este acuerdo creo lo tiene... Creo que si todos trabajamos en función de solucionar la necesidad de quien realmente tiene esa urgencia de trabajo los fines de semana, esto indudablemente va a salir bien. Y creo que todos, al menos el municipio, vino trabajando fuertemente en esto ya desde hace bastante tiempo. Siburu, ese acuerdo entre el comedor San Martín de Porres y los feriantes, ¿es un ámbito particular o la municipalidad interviene como garante de que efectivamente cuando se propuso en aquel momento daba por descontado que las mejoras se hicieron, las pudimos ver, por lo tanto participa de esa negociación o queda entre San Martín de Porres y la comisión? No, bueno, nosotros también somos parte, por supuesto, porque actuante en la función, claro, de que en ese predio se respeten determinadas condiciones, que son nada más ni nada menos las que vos has visto en el acta acuerdo, ¿no? Sí, no vender, no hay nada nuevo. No vender nada CD, celulares, medicamentos, comida de los planes sociales, es decir, lo básico. Sí, sí, y por supuesto, digamos, las condiciones que ponga quien cede el lugar para la preservación del mismo, ¿no? ¿Se entiende, no? Uh-huh. Que es una cuestión ya particular, nosotros preservaremos lo demás. Creo que se ha trabajado, digamos, bien y pausadamente en función de quién, de que la municipalidad en principio recupere ese predio y se utilice en función de lo que se disponga y a la vez sin la obligación, pero sí con la conciencia de que hay muchas familias que de ese trabajo eventual que realizan los fines de semana depende a veces su subsistencia. Se trabajó también conforme a eso y por eso se esperó estos meses y se invirtió y se acondicionó ese predio, que también de otra manera teníamos la gentileza y la buena disponibilidad de quien está en el comedor, ¿no? Como siempre hemos dicho nosotros, o quien habla, la tierra es de quien la ocupa y la trabaja, y es un tema que en alguna oportunidad hemos charlado respecto a la problemática de la tierra y a futuro, que va a ser el gran dilema y la gran batalla por la expansión demográfica, por las corrientes migratorias, por la necesidad básica de tener un techo y todo aquello que se puede hacer con la tierra en Moreno. Cuando lo convocamos sí, en la mañana de hoy... También, sí, Rubén, sí, en función también que dentro de un marco regulatorio, esa es siempre la discusión que tuvimos con vos, ¿no? Sí, y sí. Para, yo creo que sí es. Voy claro, en parte, pero tiene que haber un marco regulatorio porque si el marco exactamente, el marco regulatorio en un año electoral como este, que parece que ya pasó todo lo electoral, en el Consejo Deliberante se preguntó cómo había hecho la municipalidad para intervenir si no tenía un papel que acreditase la custodia o la tenencia del predio. Por eso la primera pregunta es si esto se había realizado. La respuesta es afirmativa, por lo tanto se hizo. La segunda es ¿Qué papel tiene el Consejo Deliberante ahora? El papel de siempre, de legislar para el pueblo de Moreno. Está bien, pero sobre el particular pregunto, ya que... No, bueno, pero yo creo que eso, Juan... perdona, Rubén, tendría que hablarlo con los concejales. No, bueno, usted fue concejal. Quiero saber, a ver si después hay coincidencia cuando llama un concejal para contarle que la dificultad está subsanada desde la óptica regulatoria de la municipalidad, y si mañana vienen o en un rato se acercan los feriantes en la puerta del Consejo Deliberante, sepan por qué, y nosotros también, y quienes están escuchando la radio. Esa es la pregunta. Pero realmente sí. Creo que siempre se trató de estar en consonancia en función de... Acá hay una cosa en este aspecto y en la parte quizás que a uno le compete desde del área que trabaja, ¿no? Sí. Que es, desde hace un año que se viene hablando de esto, recuerdo desde unas semanas antes del fallecimiento de Néstor. Sí. Porque me acuerdo que faltaban 3 fines de semana para el Día de la Madre, o sea que seguía prácticamente un año. Siempre el norte y el horizonte de la municipalidad fueron dos. Una, la recuperación de ese predio en función de darle una especificación posterior, ¿sí? Y otra, la comprensión de la necesidad de trabajo de una familia que, en función de esta ayuda, de que es trabajar los fines de semana con un tipo de economía eventual, los ayuda a llegar a fin de mes. Esos fueron los dos horizontes, y con esos dos horizontes se trabajó. Sí. Y creo que en este caso se ha hecho no avasallando, respetuosamente, bien, y buscando no perjudicar, en este caso, a digamos, a las personas que tienen real necesidad, ¿no es cierto? ¿Ustedes tienen algún tipo de...? Y vos sabés, sí, bien que en algún momento esto se le dio visos políticos, y, sí, y desde la función totalmente nos abstraímos en función de buscar el no perjuicio de la gente. Es correcto, por eso el Consejo Deliberante pidió en su momento que... Primero, ¿qué intervención había tenido en la municipalidad y quién habilitó sobre un predio que era privado de georrutas? Y todos sabían que no se podía habilitar. Y todos sabían, bueno, que... Bueno, por eso. Está bien, dejemos un manto de piedad. Por eso, ese fue el... Yo te marco los dos horizontes sobre por quién... Por eso, yo marco, solamente marqué esto y aparte dije, en un año electoral me parece que ya terminó. Así que lo doy en aquel... No terminó. No terminó. Sí, está bien, pero digo, en aquel marco en donde todos los días había información y se exageraba... Y nosotros no perdíamos de vista esto que siempre hemos remarcado. Es un emergente para aquellos que trabajan y no para los que hacen el negocio con los que menos tienen. Totalmente. Y esto es algo que nosotros lo mantenemos no por una cuestión dogmática, sino por una cuestión de coherencia. No se puede sacarle... En este caso se ha sido coherente y consecuente durante todo este año sobre esos dos puntos que te marcaba. Uh-huh. Y que no eventualmente pueden ser, digamos, en confrontativo. O sea, yo escuchaba que vos decías que por ahí acá no es la lucha por la posesión de un predio más allá de todo, es ver digamos, quién tiene la posesión de un predio y con la responsabilidad de ser el Estado quien tiene la posesión de un predio, qué posibilidad se da a la gente que tiene la utilización por ahí, si se quiere, sin autorización de ese predio fin de semana, qué eventualidad, por la real necesidad que, sí, tiene de trabajo, de otorgarle una opción, que es en lo que se trabajó, o sea, en lo que está escrito hace 5 meses, no me acuerdo cuántos meses, sí, en eso se trabajó silenciosamente y tratamos de hacer las cosas bien. Y creo que la hemos hecho en este caso. Correcto. Dos preguntas finales. Estás escuchando el subsecretario. Ahora sí, es así, o sea, quien quiera buscar lío va siempre a dar lío, Rubén. Uh-huh. Yo te digo cómo se trabajó y creo que también vos has seguido todo este proceso de este año y sabés bien de qué se habla. Ahora, si después de esto hay determinados intereses o lo que sea que buscan no la solución de la necesidad de trabajo de la gente, sino por una cuestión particular, siempre lo hay. En esta radio discutieron Fabián y César. Y en esta radio nosotros decimos por encima de lo que es una asociación civil o las construcciones que erigen cierto prestigismo, están aquellos que tiran el paño para vivir. Las 500 familias, 400 que... Eso no tienen un buen país, claro, eso no invalida de que ellos puedan tener una organización horizontal y que defiendan su derecho, ¿sí? Totalmente. Pero hacemos esa diferencia que me parece clave en toda esta historia. Recién lo escuchábamos a César y decía, vamos a impedir que las máquinas trabajen. ¿No sería pregunto, si no se ha hecho, ¿no sería conveniente convocarlos para ver si el día sábado y domingo trabajan allí? ¿O lo que ustedes entienden que van por todo sin importar efectivamente la necesidad de aquellos que la tienen? Pero si le hubiéramos hecho eso, Rubén no se hubiera invertido, acondicionado y esperado que estuviera acondicionado ese lugar, porque eso fue lo que hicimos, en función de... Dio la casualidad que yo ayer no estaba en Moreno y fue cuando empezaron a trabajar las máquinas. De hecho, a la noche lo atendí a César y dije, bueno, pero el otro día hablamos, me llamó 10:30 AM, atendí a otros, pero creo que son cosas para hablar personalmente, no por una radio. Entonces, aparte, sí. Uno también tiene que ver, en este caso, ser coherente de con quién habla, si ese quien habla representa, digamos, la necesidad de la gente, ¿se entiende? Yo siempre lo he recibido en mi oficina, he tenido retiradas reuniones, y siempre va a ser la misma posición, o sea, dialogar y buscar soluciones, que es lo que hicimos. El fin de semana ellos pueden trabajar en este predio acondicionado allí en el comedor San Martín de Porres. No sé si no puedo. Yo la verdad, ya te digo, Rubén, hoy yo no pasé por el campo, no sé si no pueden trabajar todavía en ese campo, no sé, claro. Porque realmente todavía ni siquiera hemos tenido una instancia de diálogo. Están trabajando en el fondo las máquinas, no por eso, en, o sea, por ni eso. Siquiera. A ver, realmente por eso te puntualizo dos cosas, ¿no? Que fue los dos, te vuelvo a repetir, horizontes durante todo este año. Uno, la recuperación de un predio. Creo que es lógico, parte del municipio, para la función que se le tenga otra vez. Y otro, el dar la opción para que, por la necesidad, no pierda de trabajar. Siempre fue, y hasta a veces, orillando el riesgo de alguna repercusión en contra, ya sea política, legal, siempre se buscó eso, porque siempre se vio la necesidad de la gente, Rubén. Correcto. Esto fue siempre así. No ha cambiado nuestra posición, de ninguna manera, la nuestra al menos. Ahora sí, hay alguien que por alguna cuestión quiere marcar una lucha en donde no lo hay, y bueno, la decisión particular de las personas yo no la manejo. Yo soy un funcionario que tengo directiva del intendente, y si lo querés, haber conversado mucho y haber siempre defendido la necesidad real de la gente que precisa trabajar, y haber trabajado, a partir de haber trabajado con toda la gestión para que estos dos horizontes se marquen. Bien, después, los dos horizontes, actitudes particulares, sí. Intereses particulares, negocio particular de cada uno, y no sé, Rubén. Nosotros no vamos a defender eso. Muy bien, entonces, los dos horizontes están... Por ahí, quien dice nosotros estamos en condiciones de qué, por ahí tiene algún negocio en particular que por ahí sabe que va a perder con esto. Pero bueno, nosotros estamos por la necesidad de la mayoría de la gente. Bien, que precisa realizar, digamos, su tarea para poder llegar a fin de mes. Porque siempre decimos, si tendrían otra cosa no estarían ahí. Siempre lo dijimos. Entonces, en función de eso, se trabajó. Oscar Seguro, en este caso hemos trabajado. Oscar Seguro, muchas gracias por la participación del programa y la explicación. Bueno, allí pasaba el subsecretario técnico de inspecciones de la Municipalidad de Moreno. Los dos horizontes ya están delineados y se trabajó sobre los mismos. En ese predio se va a hacer acopio de tosca. Comienza desde el fondo hacia adelante. Se va a alambrar ese predio. Es una cuestión lógica. Se puede intervenir porque el sustento legal está, es una custodia, una tenencia para que definitivamente en algún momento ese predio se incorpore al banco de tierra, si es que se alcanzan algunos acuerdos o si las deudas son importantes, sabe el municipio cómo actuar para poseer la tierra. Y como era un año, y es un año electoral, pero en el momento en donde aparece todo esto, fue en el marco de cara a las primarias, dificultades y aparición de una interna del PJ muy seria y muy fuerte, es que los feriantes creyeron ganar la pulseada. Y se acomodaron en una asociación civil en esa figura. Y otros también querían otra asociación civil. Debo decir que el negocio se construye rápidamente. No hay que condenarlo a esto, hay que comprenderlo. Cómo las ambiciones ganan cualquier instancia seria de construcción horizontal en donde el igualitarismo no es un pasaje del infantilismo del comunismo. Sí, iguales porque están desocupados, iguales porque no tienen trabajo, iguales porque deciden tirar un paño, iguales porque saben defenderse de la amenaza exterior, que es aquel que puede llegar a comercializar algo que no se puede. Iguales en esto me refiero, iguales en la construcción de una forma de trabajo que lleva a una mirada política distinta. Pero esto no se dio en la Feria Las Flores, salvo en el comienzo cuando te contaba lo del trueque. Luego derivó en esta expresión capitalista, y créame que no me estoy yendo a los manuales, sino estoy explicando cómo, por comodidad, aquellos ceden un espacio de discusión para que otros manejen. Y lo mismo ocurrió en la Feria La Unión, y cuando esto pasa, la municipalidad sabe cómo actuar. Y los dos horizontes aparecen claros. Esa porción de tierra tendrá otro fin. Se habló en su momento de un cementerio, cuando no había ningún tipo de posesión o tenencia. Y si la feria se amplía, se extiende, no puede convertirse en lo que era. Hay otros fines, hay otros objetivos en el horizonte municipal. Acopio de Tosca, alambrado. Pero, hay que señalar que los feriantes o los representantes de los feriantes, vamos a decir, esa comisión, firmó un convenio con la municipalidad, donde aceptaba trasladarse allí justo enfrente, en un pedazo de tierra que cedería o prestaría, mejor dicho, el comedor San Martín de Porres. Recién Ciburo decía, está todo acondicionado. No pueden decir entonces aquellos que firmaron el convenio que la municipalidad violó el acuerdo. Y lo que va a hacer la comuna, con su poder ejecutivo, es informarle a los que tiran al paño que hay un lugar para ellos. Y los que quieran laburar irán allí. Es cierto, no hay espacio para todos. Y la pelea está nuevamente planteada en la resistencia de aquellos que se quieren quedar y que probablemente el fin de semana estén allí. Pero nada es para siempre. Mucho menos cuando la organización tiende al prestigismo de aquellos que se presentan como iluminados. Allí el poder es mucho más sabio. Entienda la metáfora. Y sabe cómo actuar. Siempre. Gracias. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre, Martín Fierro, puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Estrella, astronauta de Trigale, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde cante los que piensa. Gracias. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida.

sea un lote con servicios y a lo mejor hasta con un núcleo húmedo, o sea, un baño, una cocina, pero sí con todos los servicios, por supuesto, pero esa es la base mínima. Ojalá a eso se le pueda poner corralones comunitarios, venta de materiales con microcrédito, conducción conducción técnica de la construcción, asesoramiento técnico para la construcción, etcétera, etcétera. Pero lotes para todos, que cada familia tenga un lote, que cada pibe se va a casar pueda comprar un lote. Eso es lo que necesitamos. Hay que hacer alrededor de 30.000 lotes en Moreno y hay espacio suficiente. Hay que hacerlo para las familias de Moreno, que no se rasguen las vestiduras algunos que miran con una mirada muy chica. Acá no estamos hablando de que venga gente de afuera del distrito, Estamos hablando de las familias de Moreno, de las familias y los pibes de los hijos de las familias de Moreno que no tienen dónde vivir y que el Estado tiene que salir a cubrir esto, digamos que no, ojalá algún día se pueda hacer viviendas para todos, pero no, acá existe la autoconstrucción y la mayoría de nuestra gente labura en la construcción y si no tiene un pariente que lo hace y puede ir levantando. Lo que necesita es tener un terreno con todos los servicios y desde ahí, digamos, plantarse para ir haciéndolo de... Entró fuerte la cortina, porque tiene impacto. Esto lo dijo Mariano Hues hace 2 meses atrás. Nos ubicamos entonces en el año 2008. Ayer pude ver un expediente, no hacerle fotocopia, pero leerlo, para sacar algunas cuestiones que hacen y se ajustan y se encuadran en estas declaraciones del candidato a intendente del Frente Justicialista para la Victoria. En marzo de 2008, por lo menos lo que pude ver en el expediente, se envía una notificación al Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires pidiendo a la Municipalidad de Moreno un acompañamiento. Es un subsidio de más de 2 millones de pesos. En el convenio aparece una frase que es lotes con servicios. La tierra es la que posee la Municipalidad a través del Banco de Tierras. Y ayer en el Consejo Deliberante, en la Comisión de Legales, comenzó a discutirse seriamente esto. Expedientes grises que tienen algunos, en especial este, y quien conoce de la materia de tierra, inmobiliaria, privado, propiedad privada, intervención del Estado, del gobierno, es el concejal Joao de la Unión Probum. Con él dialogamos de la siguiente manera. El expediente nace con una solicitud del Ejecutivo cuando la hoy concejal Patricia Jorge estaba cumpliendo el interinato de la Intendencia, donde solicita servicios para 102 lotes en el partido de Moreno. En los transcursos administrativos, la provincia adapta un plan que se llama Lote con Servicios, que básicamente es el convenio marco en el cual trataron de encuadrar esta solicitud. No fue una operatoria, fue una solicitud. Y digamos que la operatoria de provincia viene para incorporar tierra a la trama urbana. Concretamente, lo que versa el expediente es que vienen servicios públicos de agua, cloaca, electricidad y apertura de calles y veredas. La solicitud concreta de parte del Ejecutivo en aquel momento fue la colocación de pozo de captación de agua, un pozo absorbente para los residuos cloacales, y la colocación de pilares de electricidad y algunas obras menores dentro de la parcela. Para ello el Ejecutivo brindó un listado de 102 lotes con su ubicación y las características particulares de cada uno. Lo que acá no encontramos un poquitito la coincidencia es de cómo plantea la provincia la operatoria y qué es lo que se pide, porque en un momento los fondos vienen asignado para lo que es infraestructura de servicio público, que sería agua, cloaca, fuera de lo que es la línea municipal, y la propuesta lo que solicita es la inclusión de instalaciones domiciliarias. Concretamente, esos serían los nombres. Uno sería instalación domiciliaria dentro del lote, y otro sería infraestructura de servicios fuera del lote, dentro del ámbito público. Una de las cláusulas que nosotros también estamos asignando es que, en garantía de esta operatoria, porque no son fondos, los fondos vienen a ser devueltos al Instituto Provincial de la Vivienda. donde una de las cláusulas concretamente dice que los fondos de coparticipación del municipio quedan sujetos a la garantía del pago. Es decir, que si los usuarios o los que reciban este lote dejan de pagar el importe de devolución de dichos servicios, el municipio sale en garantía de esos. Esos son los puntos que se estaban discutiendo esta mañana en la comisión, ver de que esa cláusula sea condicionada, porque es algo que el municipio no puede salir siempre de garantía de todo, ya que son fondos del erario público, y nosotros tenemos que velar por eso. Entonces, el gris está presentado de esta manera. La cuestión de la garantía, porque se devuelve al Instituto Provincial de la Vivienda el dinero que representa la inversión. Por cada lote, lo que figura en el expediente son 15.000 pesos más un 5%. Esto daría más o menos 20.000 pesos. Si no leí mal, a devolverse en 15 años. Si tomamos lo que decía el licenciado Mariano Hues, cada adjudicatario del lote que califique para ello a través de una encuesta socioeconómica, luego la verificación de esos datos. En tercer lugar, la posibilidad que tiene de pagar esa familia con un elemento que también figura en el expediente, que quien resulte beneficiario de esta opción, si es que se aprueba en el Consejo Deliberante, debe demostrar 3 años de residencia en el distrito. Y fundamentalmente, como decía Hues, está enfocado y destinado a los morenenses o a los hijos de morenenses. La garantía, entonces, es lo que cuestiona la oposición, no puede quedar afectado el recurso propio de la municipalidad o la coparticipación que gira provincia en caso que los beneficiarios no paguen. Y el segundo aspecto tiene que ver con el proyecto concebido en la provincia de Buenos Aires que se denomina expansión de la trama urbana. Esto es, aquel lote que esté cerca de una calle asfaltada se puede extender hacia los puntos cardinales que dé la ampliación de la trama, calles en perpendicular o paralelas, lo que permitiría una mayor disponibilidad de tomar servicios que ya están prestados allí donde la urbanización existe, ampliando la trama. Esto es básicamente lo que se refiere o lo que hace referencia Joao cuando dice el convenio de provincia está muy bien hecho de ampliar la trama urbana. Y aquí aparece el tercer elemento que hace el gris, es que los lotes que figuran en el expediente que envía el Poder Ejecutivo Municipal no son 3 o 4 manzanas, sino son lotes dispersos en todo el territorio del distrito. Y entonces la segunda parte de la charla mantenida en el día de ayer con el concejal Joao versa sobre lo siguiente. Condicionantes de los adjudicatarios es que una vez que el lote tenga los servicios instalados, tiene que hacer posesión de los mismos. Es uno de los condicionantes. Habría que ver si esa parte de la operatoria se cumple. Si la gente adjudicataria de este banco de tierra municipal, de ese lote, y si a ese lote se le llega a colocar la instalación, no el servicio público, estamos hablando de instalaciones, sería el agua, la cloaca y la parte del pilar para la electricidad doméstica, que tendrá que hacer ocupación de los mismos inmediatamente para que no sean intrusados o usurpados. Pero concretamente las tierras son del banco de tierra municipal. Concejal, ¿qué sucede con un desagregado que se podría hacer respecto a que una familia necesita, además de estos servicios, cierto nivel de habitabilidad, ciertas condiciones básicas? ¿Esto se estudia? ¿Ustedes lo están evaluando? ¿No es lo mismo una categoría A, me decía usted, que una A o B o C o D? No, lo que nosotros pedimos era, bueno, saber un poco el listado de aquellas personas que van a ser adjudicatarias y las prioridades, si se cumplen realmente como está dispuesto en la ordenanza que está legislando el tema. Es decir, lo que nosotros queríamos saber es, bueno, se adjudica a tal persona y ver si realmente se cumple con ese listado de necesidades y de requerimientos particulares que tienen que tener, tanto como la estadía, es decir, la residencia del partido y la necesidad social, y que las encuestas socioeconómicas que han sido realizadas para saber realmente cuál es la necesidad del grupo o de la persona, en este caso, o el grupo familiar, para ver si se respetan las prioridades dispuestas en la ordenanza vigente. son pocos lotes, estamos hablando de 200 lotes. De 102 la primera etapa, pero se proyecta 200 lotes. Que estén los lotes esparcidos, no estamos hablando de 5 o 6 manzanas juntas, sino esparcidas. ¿Tiene algún tipo de objeción al respecto o algún tipo de problemática que no está especificada y que puede desarrollarse mientras esto avanza? Sí, eso fue una de las primeras objeciones que he hecho en lo particular, ya que cuando uno lee el pliego que viene de la provincia es muy concreto porque dice para incorporar tierra vacante a la trama urbana. Es decir, es una premisa básica de que habla de tierras de borde o perimetrales en cuanto y en tanto a lo que viene a ser la trama urbana ya consolidada. Entonces esto viene como para incorporar más tierra en la trama urbana, a los fines de seguir con las mismas características lo que vendría a ser el macizo urbano, se llama así. En el caso que tengamos 102 lotes desparramados, porque no hay una lógica, sino que bueno, es el banco municipal va tomando tierras y bueno, las tierras aparecen y el banco las va tomando. Lo que implica es que la obra no se concentraría en un solo punto, con lo cual tendría mayores costos de transporte, se dificultaría realizar los avances de obra o la certificación de la obra o ver la calidad, es decir, que un perito tenga que hacer un control en un lugar donde se encuentran 200 o 100 lotes, no es lo mismo que tenga que hacer 100 viajes a lo largo de parte de un modelo para controlar 100 obras diferentes, en el caso que se hiciera de esta manera, uno habla sobre una hipótesis, para verificar la calidad de lo que realmente se le va a entregar, es decir, acá también hay que determinar cuál es la necesidad y qué se va a entregar, porque las perforaciones no son todas iguales. Y es muy importante esto para entenderlo desde la inclusión. Si una familia recibe un lote en Cuartel Quinto en donde el tendido de agua potable está muy lejos de la toma de la misma, se tiene que hacer un pozo, hay que analizar las características del suelo. Pero además, la especificación que está en el expediente habla de apertura de calles, amojonamiento, un pozo ciego, un pozo de agua, como cuestiones básicas. Y los costos pueden diferir. Un pozo debe tener un encamisado. Se debe evitar la contaminación de las napas. Y esto no hace algo meramente económico, sino que deben estar garantizados los recursos para que las obras le den a esa familia la prestación que ésta requiere en términos de inclusión más o menos real, no un como sí. Bueno, mire, aquí tienen, es lo que pudimos hacer. El núcleo de la discusión está allí. Y es lo que ayer en el Consejo Deliberante, en la Comisión de Legales, comenzó a trabajarse. Reitero, garantía. Que el gobierno municipal no puede ser garantía del préstamo que otorga, que debe ser devuelto a 15 años, al Instituto de la Vivienda. Lo segundo, la dispersión de los lotes. Lo que propone la oposición es que se busquen algunas manzanas y que se haga un loteo sobre eso, cercano, como la construcción de un barrio sería. Pequeño, porque hay tierras disponibles para ello, dicen algunos concejales de la oposición que tienen información entregada por el IDUAR. Y lo tercero, ¿cuál es el tipo de inclusión? Y entonces Joao entregó esta reflexión y los siguientes datos. Si va a ser una perforación semisurgente, si va a ser a 70 metros, qué tipo de camisa. Bueno, un montón de evaluaciones técnicas que hay que tener en consideración, que no hablan de otra cosa sino de la calidad del servicio que va a obtener la gente, es decir, que el agua no sea contaminada. También hay que hacer un estudio de las napas. Convengamos que también va a haber un pozo ciego o un pozo negro, como quieran decirlo, y bueno, eso también es un punto contaminante, es decir, estamos dejando líquidos cloacales vertiéndolos directamente en la tierra. Con lo cual, las características de esa perforación tienen que ser encamisadas para que no se mezclen los líquidos cloacales con las aguas semisurgentes. En criollo, que no esté contaminada la napa, para hablarlo y que la gente realmente lo comprenda. Pero más allá de eso, versa la calidad de lo que se va a hacer. Entonces, un perito que tenga que controlar esos trabajos y verificarlos. Una cosa es hacer una obra pública en un punto concentrado y otra cosa es hacer 102 viajes. Yo creo que acá la intención es tratar de llegar a un punto donde esto pueda realizarse. Yo, para mí, insisto, esto es mi apreciación personal, tendríamos que tratar de dejar algún macizo próximo, si bien no entran 100, que entren 40 o 50 y hagamos 2 de 50, no 101 desparramados, o 3 de 30, lo que consigamos, pero me parece que acá nosotros tenemos que favorecer la inclusión, y una de las formas de favorecer la inclusión es integrar la trama urbana, que puedan acceder al servicio público de pasajeros, a la iluminación pública, al barrido y al alumbrado constante. Ya que si vos tuviste la oportunidad de acceder, habrás visto que muchos de los lotes están en áreas rurales, donde tal vez incluso el informe que da planeamiento es muy, muy, muy concreto y te está dando desde el lote donde está, qué distancia tiene a los servicios públicos de pasajeros, a las escuelas, a las vías de comunicación, y muchos de ellos están a más de 1.300, 1.500 metros, otros están más cerca, pero yo llegué a ver algunos lotes que estaban a esta distancia, con lo cual yo no sé si es tan lineal decir que de esta manera se integra, ¿sí? Es un tema, es un concepto desde el punto de vista urbanístico, te lo digo, y creo que también desde el punto de vista humano, así que me parece que habría que tratar de llegar a un punto intermedio y tratar de llevar esta operatoria a lo mejor posible. Integración e inclusión, lo vamos a seguir muy de cerca al tema, al expediente, porque debe ser vinculado este proyecto, este convenio que puede aprobarse en el Consejo Deliberante, que es un convenio marco, lotes con servicios, con los detalles que te hemos brindado en la mañana de hoy con el testimonio del concejal Joao, buscando respuestas o, en todo caso, enfoques que puede tener el oficialismo o los sectores del peronismo que dudo que vayan a descartar aprobarlo. El tema es discutirlo en estos niveles, integración e inclusión. Y un cuarto elemento que se reclama es el listado de las personas que podrían ser beneficiadas, para que no ocurra lo que está sucediendo en Lomas. Si se hace bien, más o menos en forma correcta, la discusión podrá producir ese acuerdo que está señalando Joao, porque hay voluntad de aprobarlo, en la medida que se tomen dos macizos, decía Joao, de 50 y 50, y no 100 lotes esparcidos por todo el distrito, porque allí existirá una desigualdad lógica y natural. 10 y 31 minutos, esto es Recorte Informativo, ya venimos. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria, una producción de AT Moreno Merlo. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conoce tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.

si Merlo es de Otacé, es que este sujeto hace lo que él quiere como si fuera su casa. Es un varón, en los términos más justos del significado de esta palabra. El lunes 5 de septiembre, tras el escrache que realizaron todas aquellas organizaciones que piden democracia en Merlo y que condenan la persecución a los dirigentes que no comparten de ninguna manera la dictadura municipal de Otacé, tribunales de Morón, en donde allí está el fiscal Tabolaro, que actúa en el caso Candela, en la historia de Candela, pero es el que dispuso la prisión y la causa que lo lleva hoy a estar dentro de su domicilio a Lula Cepeda. Después de ese escrache, la policía de Merlo demoró a algunos compañeros y permitió que la municipalidad de Merlo incautara sin justificación los alimentos que los militantes de Libres del Sur preparaban para llevar a los comedores. Está en comunicación telefónica Cecilia Arguello. Cecilia, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal a todos? Esto no para más. No, la verdad que no, que como decías vos recién, Otacé sí es un varón del conurbano con el contenido que se expresa, ¿no? La verdad que sí, desde el lunes nosotros acá en Merlo estuvimos sufriendo varias persecuciones, como suelen pasar, en lo cual uno no lo naturaliza en realidad, uno se sigue sorprendiendo de hasta dónde llega la impunidad y hasta dónde llega la persecución política por parte de este gobierno municipal. El día lunes, luego del escrache que realizamos al fiscal Marcelo Tabolaro, la policía bonaerense demoró a algunos compañeros nuestros del movimiento Barrios de Pie, que estaban, como bien decías vos, preparando alimentos para distribuir en diferentes comedores. ¿Cuál fue la causa para demorar? Nos dijeron que era una causa, que era una cuestión de prevención, de rutina. Lo que pasa es que, bueno, enfrente de nuestro depósito hay una unidad básica que también nos controla bastante, digamos, ¿no? Y fue una cuestión de prevención, de rutina. Lo que nosotros no teníamos en ese momento para presentarles a las autoridades policiales era los remitos de los alimentos, porque no están en Merlo físicamente esos papeles, pero sí están en otro lugar. Así que lo que le dijimos era que, bueno, que los íbamos a alcanzar, que nos lo estaban escaneando para poder imprimirlo y llevarlos, pero bueno, ellos no quisieron esperar los tiempos para presentar los papeles legales que nosotros tenemos, que los alimentos que tenemos no los provee el gobierno nacional y provincial. Te interrumpo, sí. Para que la policía actúe debe mostrar algún tipo de papel que acredite la intervención, aunque sea de esta naturaleza, porque si estamos hablando de alimentos, quien debe participar es algún área de la municipalidad, puede ser bromatología, puede ser habilitación, no la policía, salvo que la policía tenga alguna esquela firmada por algún funcionario municipal que le dé la posibilidad de intervención. Sí, la verdad que no sabíamos qué era lo que estaban buscando, o sí sabemos en realidad, pero en teoría no se entendía bien qué era lo que estaban buscando. Así que bueno, los compañeros estuvieron demorados en el destacamento policial del barrio Pompeya, de Merlo Primera, y bueno, y la cosa no terminó ahí, en realidad recién comenzó a la tarde del día lunes, porque durante el lunes a la noche la policía, finalmente se quedó con la mercadería, con los alimentos, se lo quedó el municipio, vinieron los inspectores municipales y ellos estuvieron casi a cargo del operativo, se llevaron los alimentos el municipio de Merlo y sorprendentemente a las 3-4 horas el subcomisario de este destacamento comenzó a llamarme por teléfono a mí, fue a varios comedores nuestros en donde viven compañeros que fueron demorados durante la tarde para decirles que vayan a buscar las cosas, que los alimentos estaban y que acá no había pasado nada, digamos, ¿no? Todo esto a las 10 de la noche, 11 de la noche, lo cual hacía que unos, digamos, le llamara la atención esta insistencia del subcomisario de que nosotros nos acercáramos. Como era tan tarde y como sabemos cómo es Merlo, y como nosotros no habíamos presentado los remitos porque ellos no querían, dijimos, bueno, mañana lo llevamos a la justicia y que el fiscal que esté a cargo de esto nos devuelva los alimentos como debe ser legalmente. Bien, A ver, dos cuestiones. Sí. Los inspectores de la municipalidad aparecen. Sí, los llama el jefe de tránsito. Pero aparecen en el depósito de Barrios de Pie. No, aparecen en el destacamento policial. Correcto, bueno, eso para aclarar. Es decir, no en el lugar donde debían ellos verificar si había algún tipo de irregularidad. Allí no estuvieron. No, la policía es la que secuestra los alimentos, pero raramente el municipio es el que luego se los incauta. Bien, en el destacamento policial del barrio Pompeya de Merlo, allí llegan los inspectores de la municipalidad y labran un acta de infracción. ¿De qué tipo? Un acta donde dicen los alimentos que en este momento ellos incautan y de la Subsecretaría Técnica de Inspección de la Municipalidad de Merlo. Sí. Y básicamente dicen eso, los alimentos que incautan y que bueno, que está como testigo tal compañero nuestro y que bueno, que faltaban los remitos de eso. No esperaron a que nosotros llegáramos las cosas, digamos, querían hacer el acta rápido y llevarse los alimentos, evidentemente. ¿El subcomisario es el capitán Villoldo? No, el capitán Villoldo es el que estaba acá, el que fue al depósito, en realidad, y el que llevó a nuestros compañeros hasta el destacamento y con el que por lo menos nos hemos comunicado más telefónicamente. El subcomisario no recuerdo el apellido bien ahora. Bueno, ¿se abrió alguna causa? No, la verdad que no nos dan todavía esa información. Nosotros en el día de hoy seguramente quizás nos estemos presentando en alguna de las instancias judiciales, como en el día de ayer y hoy, porque la persecución continuó durante el día a la noche, fueron a la madrugada ya del otro día, fueron a la casa de varios compañeros que habían sido demorados, diciéndole a sus familiares que estaban detenidos estos compañeros por denuncia de robo, que se tenían que acercar hasta la comisaría primera de Merlo, cuestiones que eran mentira, la mayoría de esos compañeros no estaban con sus padres en ese momento, estaban durmiendo en su casa de atrás o en otro lugar, y bueno, fue toda una preocupación familiar grande, los compañeros del comedor también. Esto fue en el barrio argentino a las 2 de la madrugada del día martes 6 de septiembre. Casualmente se bloqueó mi teléfono, el de otra compañera de Libres del Sur de Merlo y el de Lula Cepeda también. Entonces no podíamos comunicarnos entre nosotros para ir hasta donde estaba el problema, que era en el barrio argentino, que era donde estaba la policía, generando esta incertidumbre y confusión. También más temprano, tipo 10 de la noche, fueron a nuestro comedor nuestro de Pontevedra a decirle a nuestra compañera que su marido estaba preso por una denuncia de robo, cuando el marido estaba trabajando y el marido sí había sido demorado durante el día a la tarde porque era el dueño de una camioneta que iba a trasladar mercadería. ¿Estos compañeros no tienen causa? No, estos compañeros no tienen causa ni nada. O sea, son los compañeros que fueron demorados durante la tarde por esta prevención de rutina, esta acta que no tiene número, que no es un sumario, eso que inventó la comisaría, el destacamento policial de Barrio Pompeya. Por eso, para repasar y que se comprenda lo que ocurre en Merlo, una comisión policial va a un depósito de Barrios de Pie, incauta mercadería destinada a comedores y copas de leche, son demorados unos compañeros, no hay causa, no hay intervención de la fiscalía, se devuelve la mercadería incautada, hasta se le pide disculpas. ¿Algún policía les dijo a ustedes, como versa en un comunicado, que era una causa política? Sí, nosotros todavía la mercadería no la tenemos en nuestro poder porque hasta ahora la justicia no nos recibió los remitos. Nosotros no vamos a recibir nada de favor de nadie de estos tipos que responden, sea la policía o fuera alguien del municipio. Nosotros queremos que la mercadería nos la devuelva un fiscal de la justicia, porque la verdad que esta situación hace que se nos termine la paciencia de ver estas situaciones de atropello. Así que la mercadería volvió al destacamento policial. El municipio la llevó al destacamento policial y está ahí. Bueno, ustedes pueden hacer una causa al municipio. Sí, seguramente. Sí, vamos a denunciar el amedrenamiento, porque no... Además, los que denuncian. Cecilia, además que incautaron mercadería que, con los remitos, cae por tierra cualquier tipo de acción que tenga algún viso de irregularidad creado esto por el municipio y ejecutado por la policía. Claro, sí. Es una cosa que nosotros los alimentos no los fuimos a buscar, más allá de que el subcomisario lo he visto también en el día de antes de ayer y me dijo que los alimentos habían vuelto al destacamento policial, no sé por qué, lo llevó de vuelta al municipio, yo le dije que no los iba a retirar, que a mí me los iba a dar el fiscal, porque si ellos los llevaron para el lado legal y la justicia, bueno, ahí lo resolveremos, en realidad. Pero bueno, lo que sí hicieron después fue esta persecución durante la noche, digamos, demostrando la fuerte complicidad que existe entre la policía bonaerense del municipio de Merlo y el gobierno local. Lo que es impresionante, o no tanto, es que todo lo que se puede contar a través de esta radio comunitaria o las radios comunitarias no pasa más allá del alcance que tenemos. Uh-huh. Que Merlo es de Otacé, entonces no excede al distrito, no tiene recorrido en lugares más amplios, en donde pueda visualizarse efectivamente cómo un dictador se pone el traje democrático desde hace tantos años. Uh-huh. Esto debería ser observado por aquellos que hablan tan ligeramente de los procesos y que hay que entender cómo algunos sujetos son necesarios, imprescindibles para que el proceso continúe. Cecilia Argüello, te agradezco mucho la participación en el programa y nuestra solidaridad para ustedes y todos aquellos compañeros que siguen viviendo la persecución de Otacé y los mafiosos del municipio de Merlo. Listo. Muchísimas gracias por atendernos y darlo a difusión. Hasta luego. Hasta luego. Ese es el territorio y el control. Y entonces ahora cuando se presenten los remitos, podrá Barrios de Pie hacer la denuncia pertinente. Se privó a los pibes de la comida, puede ser una lectura. Es que la instancia ha sido irregular como todo aquello que acontece en Merlo. Pero en Merlo se hacen obras, ¿eh? En Merlo las calles están limpias. En Merlo el servicio de recolección funciona. En Merlo hay alumbrado público. En Merlo no hay tanta inseguridad. En Merlo gobierna Otacé. Ese es el consenso. Como hay prestación de servicios, hay impunidad para que este tipo haga lo que debe hacer desde su criterio de construcción política, que es perseguir y amenazar a todos aquellos que lo desenmascaran y que le dicen a quienes quieren escuchar, miren cómo la mafia se viste de democrática. Son las 10:50, tenemos más información para compartir con ustedes. Bueno, la atención en la clínica, o sea, está saturada, como está saturado todo el sistema de salud, pero ya la temporada que estamos, pero los abuelos están en lo que es internación muy bien controlados y un poco con demora en la parte de consultorio externo, pero así en todo bastante bien. Recorte informativo, el otro periodismo. Bueno, la idea de hoy, y la vamos materializando, es entender la tierra, el territorio, los actores. Como todo se vende, y necesariamente merece una reflexión, una interpretación, una acción, una comprensión, socializar todo aquello que sabemos y aquellos que desconocemos preguntar, es que el Gobierno Nacional anunció un plan agroalimentario, un plan que tiende seguramente a que se recree una frase, si la Argentina puede alimentar a 400 millones de personas, ¿cómo es posible que en este país 18 niños por día mueran de hambre? se contrapone, pero no va en esa dirección. Lo que leí me urge la lectura para hablar con aquellos que conocen el desarrollo productivo y que han elevado su voz crítica sobre la profundización del modelo sojero. El plan presentado por la Presidenta de la Nación no toca el modelo, sino que lo expande y mantiene variables de crecimiento en los próximos años sin tener en cuenta lo que significa petróleo y carburantes. Mucho menos el plan habla de la utilización del suelo en los términos que uno desearía. Tampoco pone un coto a lo que es la minería a cielo abierto y el extractivismo. Fíjese que en Chile están los estudiantes y los sectores populares recreando la lucha por el cobre, esa batalla. Aquí se regala todo. Carlos Vicente está del otro lado. Vicente, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Rubén, un gusto retomar el contacto y bueno, desde ya conversar con estos sobre estos temas tan críticos y que, como vos decís, han estado, salvo en muy pocos casos, abordados desde una visión positiva, digamos, porque sin duda, además, el que se planteara el debate sobre este programa agroalimentario nacional que se hizo hace ya más de un año, bueno, despertó expectativas de que pudiera, de alguna manera, como vos decís, plantear algunas cosas, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que vos pensabas que podía plantear el programa y que termina materializando aquello que vos, con conocimiento, con experiencia, con reconocimiento del territorio y los habitantes, quedan sumergidos? Aquí es la expansión de la soja. Tenemos tiempo para charlarlo, pero ¿qué es lo que te queda en claro del programa agroalimentario que lanzó la Presidenta de la Nación? Bueno, lo que queda en claro es, como vos lo planteabas en la introducción, es que no hay de ninguna manera un replanteo de este modelo del agronegocio, digamos, mucho más allá de la soja, ¿no? Se habla tímidamente de diversificación de la producción, se habla de estímulo a otros sectores, pero básicamente, y mucho más mirando estas cifras, ¿no?, que se piensa de pasar de los 100 millones de toneladas actuales a cerca de 160 millones en los próximos años, estamos hablando de una profundización de este modelo agroexportador y de este modelo agroexportador que implica básicamente mayor concentración de la tierra y mayor poder de estas grandes corporaciones del agro en nuestro territorio, ¿no? A ver, nos vamos a quedar en ese punto, vamos a explicarlo. Si decimos que tenemos 100 millones de toneladas de granos y tenemos que pasar a 157 millones, esto quiere decir que tenemos que extender la superficie cultivable, ¿correcto? Por supuesto, bueno, digamos, parte del discurso, pero que en realidad no es real, del agronegocio, es que con nuevos transgénicos, con más agroquímicos, se va a tener más productividad en el mismo, en la misma superficie, pero esto es absolutamente poco factible, digamos, por el hecho de que primero los transgénicos que se van a introducir en el futuro no producen más, como no lo producen más los que se han introducido hasta ahora, y por otro lado, porque también estamos agotando la tierra, ¿no? Este modelo extractivista, este modelo similar a la minería, que se está usando en la agricultura, está agotando nuestros suelos. Esto es algo absolutamente probado por el INTA y distintas investigaciones a nivel nacional, y por lo tanto, la única manera de que se expanda esta producción para llegar a estos 157 millones de toneladas es, sin duda, el que se expanda la frontera agrícola, y bueno, y esto obviamente va a ser a costa de los pocos bosques que nos quedan. Hay que pensar que Argentina, a diferencia de otros países, ya está muy cerca del límite, ¿no? O sea, no son muchos las hectáreas que se puede expandir, o sea, no son muchos, son varios millones, pero esto va a ser a costa de destruir los últimos bosques que nos quedan en Chaco, Formosa, Salta, Tucumán, Misiones, ¿no? Estás escuchando a Carlos Vicente, que conduce la ONG Acción por la Biodiversidad. Preguntas que son básicas para entender cómo se profundiza este modelo. ¿Los pools de siembra se ven afectados o beneficiados por el plan? No, o sea, aquí hay que tener en cuenta esto, que hubo actores a los que se invitó a participar en esta discusión y en los cuales, por supuesto, todos estos han resultado beneficiados porque, como vos planteabas al principio, se trata de una profundización de un modelo en el cual no se ha consultado realmente a las organizaciones campesinas, no se ha consultado a las organizaciones de consumidores, no se ha tenido en cuenta la cuestión socioambiental, se habla de sustentabilidad en base simplemente a pensar que siguiendo con lo mismo todo va a permanecer igual y no se ven las consecuencias que ya se están sufriendo y que ya se están denunciando en términos de impacto de las fumigaciones, bueno, de lo que ya hablamos de la deforestación, de lo que es la destrucción de mercados y producciones locales a partir de este avance del monocultivo de soja. Entonces, es un plan agroalimentario que sirve en este modelo de macroeconomía que en este momento da superávit para los productores y para la Argentina en la situación actual del mercado internacional, pero que no tiene en cuenta qué puede pasar con las fluctuaciones del mercado a futuro, que no tiene en cuenta qué va a pasar con el deterioro ambiental en la próxima década y que no tiene en cuenta, como digo, lo que son los reclamos históricos de organizaciones campesinas, desde las más afines al gobierno, como es el Frente Nacional Campesino, hasta el Movimiento Nacional Campesino Indígena, ¿no? ¿Qué sucede con la extracción minera? Si te pregunto no es porque no te estoy escuchando, sino porque la redundancia en la explicación puede tender a ambicionar mayores conocimientos de lo que es el programa o el plan. Bueno, toda la cuestión minera directamente no se toca en Argentina. El reclamo de la UAC y de todas las organizaciones que trabajan en estos temas a nivel local a lo largo y a lo ancho del país es, como ya se ha logrado en algunas provincias, frenar la minería a cielo abierto, frenar la minería contaminante y, bueno, poner límites a todas estas corporaciones, empezando por las canadienses que están llevándose el país por el lado de la cordillera, las del agronegocio se la están llevando de la cordillera para abajo el país, y bueno, esto permanece también intocado, digamos, es más, se espera no por el plan agroalimentario, sino por otras medidas que haya profundización en ciertos términos de la entrega, ¿no? Es clarísimo cuando decís, Carlos Vicente, que no fueron convocados aquellos que tienen credencial para opinar sobre un modelo alternativo. Fueron convocados los oligarcas y terratenientes, los empresarios que saben cómo inyectar tecnología al suelo, destruyéndolo, pero haciendo del país un modelo a 5 o 10 años. Después vemos. Sí, y además también hay que tener en cuenta, y esto es lamentable, que fueron convocadas muchas universidades que lamentablemente están al servicio de este modelo de agronegocio y no al servicio realmente de las necesidades de nuestro pueblo, ¿no? Hace unos meses en un congreso de salud socioambiental, alguien con mucha autoridad, porque era el vicedecano de la Facultad de Veterinaria de Rosario, hablaba de cómo había visto él a lo largo de 35 años de ejercicio de la profesión, cómo las universidades, agronomía y veterinaria específicamente, habían pasado a ser consultoras de estas empresas y estar al servicio de ellas, porque las financian, de hecho. En los años 90 fueron tremendos en todo este proceso de privatización de la universidad. Y bueno, en este caso ha ocurrido lo mismo, ¿no? No hay realmente una voz crítica en la cual se replantea aquello que es elemental y necesario, que es no solo dejar de profundizar el modelo, sino parar con este extractivismo brutal y empezar a replantear un país en el que nuestros nietos, ya ni siquiera nuestros hijos, puedan tener también, pensar en alimentarse, porque así como hoy estás hablando de la cantidad de chicos que mueren de hambre, bueno, estamos preparando un futuro nefasto en la medida en que dilapidemos la mayor riqueza que tenemos, que es nuestro suelo, ¿no?, y nuestra biodiversidad. Dos preguntas finales. Estás escuchando a Carlos Vicente. ¿Hace cuántos años que laburás en esto de entender la biodiversidad y el impacto que tiene en las comunidades? Bueno, nosotros empezamos trabajando desde CETAAR en 1985 y ya digamos, yo empecé a formarme mientras estudiaba farmacia. Uh-huh. El otro día lo estaba compartiendo con mis hijos, leyendo las dos revistas que fueron pioneras en sembrar estas preocupaciones, que fueron El Expreso Imaginario, desde 1976, y la revista Mutantia, dirigida por Miguel Grimmer, a partir de 1978. Ellos pusieron allí las semillas, yo empecé a participar de la Multiversidad de Buenos Aires en 1984, y desde 1985 creamos el Centro de Estudio de Tecnologías Apropiadas de Argentina. Allí empecé a trabajar con el tema de las plantas medicinales y con la cuestión esta de la agroecología, que en aquel momento era un sueño, y hoy día se ve claramente que la agroecología es una ciencia que permite alimentar al mundo, no solo a todos los argentinos, sino a todos los que habitamos este planeta. No debería haber 1.000 millones de hambrientos como hay hoy en el mundo, pero bueno, en estos mismos años también hemos visto cómo el agronegocio y las grandes corporaciones se han apropiado no solo de todo el sistema alimentario y agroalimentario a nivel mundial, sino también del control sobre los gobiernos, ¿no? Nosotros estamos preparando ahora para fin de septiembre y a fines de octubre va a ser acá en Buenos Aires un juicio ético a las transnacionales, en el que personas como Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel van a ser parte del jurado. Y bueno, dentro de las empresas que van a ser juzgadas está Monsanto, está Cargill, y estamos preparando justamente, bueno, yo voy a hacer la fiscalía por Cargill, la documentación que vamos a presentar, y Cargill define directamente que el rol de sus gerentes es formular las políticas públicas agrícolas de los países. Correcto, Blaquier también define, ¿no? Exacto. Claro, entonces podemos, como una sugerencia, sumemos a Blaquier. Mirá que te digo, ¿no? Bueno, por ahí lo sumamos a Blaquier. Por supuesto que está, porque son 10 corporaciones. Sí, claro. Y está Blaquier porque se va a hacer un juicio en el noroeste y allí va a estar el caso de Ledesma. Se va a hacer uno en el noreste y el juicio nacional, digamos, se va a hacer en Buenos Aires el 28 al 30 de octubre. Carlos Vicente, te agradezco mucho y la semana que viene nos reencontramos en esta radio para seguir analizándolo todo, ¿sí? Y ver cuál es el modelo. Con muchísimo gusto y siempre agradecidos a quienes toman un compromiso con hacer escuchar esas otras voces que no son parte de los medios de comunicación dominantes, ¿no? Un fuerte abrazo. Allí pasaba Carlos Vicente de la ONG Acción por la Biodiversidad. Para que lo comprendas un poco más, el plan que anunció la Presidenta de la Nación expande la frontera sojera, no diversifica la agricultura. De 100 millones a 157 millones. Es algo así, ¿no? De 100 millones de toneladas de granos a 157 millones. Los efectos colaterales, los que dicen no son deseados, son elementales. Si se amplía la frontera, las comunidades serán golpeadas en nombre del progreso y el desarrollo. Pero como vos no vivís en el norte, no vivís en los lugares de conflicto, te quiero decir que por ahí es bueno que sepas que no va a haber provisión abundante de alimentos, ni buenos ni baratos. Puede ser que por ahí el mensaje llegue. Tanda de la hora, Miguel Ángel Costas, que toma un mate y buscamos el cierre de esta jornada, jueves primaveral, en la 90.1. Se trabaja hacinados, con condiciones de higiene inexistentes y con falta de recursos de todo tipo, ¿no? Porque de repente para la institución es muy importante que nosotros seamos efectivos en la carga del legajo electrónico, pero ni siquiera nos brindan los medios para poder hacerlo, porque hay que repartirse 2 computadoras entre 8 compañeras y estar viendo de qué manera uno le saca la silla a la otra. La verdad que son condiciones en las que no se pueden trabajar. Recorte informativo, el otro periodismo. Debe trabajar el hombre para conseguir pan, pero se lo pagan en rodajas, no es justo ni social. Bueno, la atención en la clínica, o sea, está saturada, como está saturado todo el sistema de salud, pero ya la temporada que estamos, pero los abuelos están en lo que es internación muy bien controlados y un poco con demora en la parte de consultorio externo, pero así en todo bastante bien. Recorte informativo, el otro periodismo.

amante de Chévere y del gran Fernando Vladis. Fue la banda más importante durante 20 años en Córdoba. De allí copiaron muchos. La Barra, Turalá, Banda 21. En Radio Amor, Fernando Vladis y Chévere. Y este tema se lo dedicamos a Rosita. Es el Toro Quevedo que canta también. Aquel que nunca te olvidó. Hoy te mando estas 25 flores. 25 rosas. Para Rosita, Radio Amor. Créanme, por favor, que no está preparado esto. Este programa, la mañana no tiene guión. No es que hacemos las cosas a la Bartola, ¿no? Tenemos una guía y a partir de esa guía vamos comunicándonos y conformamos la mañana, construimos la mañana. Y en esa construcción que es tan abierta y autónoma, Costas, en Radio Amor, trae Chévere. Estamos en septiembre. Y este es Alcides. Este no es Alcides, dije. Miguel Conejito Alejandro. Bueno, nos estamos despidiendo. ¿Hay algo más, Costas? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! En Radio Amor la recuperamos, ¿para qué? Para esto. Enamorate. ¿A dónde hay que ir? Que yo a tu lado viví, y hoy tu imagen me va cubriendo, y no puedo ya resistir. ¡Viene, viene, viene, viene! En septiembre tu fuiste mía. Bueno, nos vamos, Costas, porque después me corres con Farco y demás. Ahí está. Esa. Esa. No la dejes ir. No la dejes ir a esta radio que es tuya. La recuperamos hace 5 años. No la dejes ir a FM Moreno, que es como Violeta. Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar. Suavecito como la marea. Bien. Su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel. Su pasito me este sí es Alcides. Le pegue, che. No la dejes ir, no la dejes ir. No la dejes ir. Sintonizala. Quédate en compañía de Farco a partir de las 11:30. A las 12, música. No, no hay música a las 12. Contacto Sur a las 12 al mediodía. Y a las 14 horas. Es que no me puedo controlar con esta música, por eso me equivoco. Contacto Sur a las 12, 11:30 Farco. Y a las 14:15 Camilo Ochoa viene aquí a conducir Nunca es Tarde junto a Tania Cecilia Rodríguez. Bueno. Un saludo a la Gota, que seguramente escucha en algún momento. La mañana. Ya se compró un somier para dormir en la radio, me dicen acá. Nos vamos hoy en la operación técnica puesta en el aire. El hombre manos de tijera. Titulado así, se obtuvo un premio, no sé, un certificado. Hizo un curso el tipo y salió mejor alumno. Ahí está. Se deja constancia que Miguel Costas ha participado del curso Nuevas Tecnologías en Radio, implementado por el Foro Argentino de Radios Comunitarias y desarrollado desde mayo a septiembre de 2011 en el marco de las acciones del Sistema Nacional de Formación Continua. Costas tiene un título. Y baila como un terremoto. Ahí está. Baila, baila como un moviendo terremoto. La cabeza. se vaya la voz. Tiene un feeling que me vuelve loco. En la operación técnica te dije Costa, sí, claro. En la producción general, Cintia Medina, quien les habla, Rubén Bustamante. En Radio Amor, FM Moreno, la recuperamos para ustedes. Hasta mañana. Gracias. ¿Quién es violenta? Y se va sin decir adiós. No la dejes ir y no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es violenta? Y se lleva mi corazón. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.